mueva, mueva, muévalo muchacho. Palma, palma, palma, todos los borrachos. De joda, ya todo no cabe, esta cumbia repiola. Todos los borrachos nos vamos de joda, ya todo no cabe, esta cumbia repiola. Levanten la mano los que quieren fumar, los que quieren jalar, flashar. Levanten la mano los que quieren fumar, los que quieren jalar, los que quieren flashar. Hey!